pasó con el amor que tanto me prometiste? La verdad es que no sé cómo pasó, pero ahora ya no existe. Nunca se perdió la conexión, no entiendo por qué lo hiciste. Y es que se supone que la historia entre los dos no iba a tener un final triste. Yo como sé que te vas si no dices adiós, pasando días más de un mensaje de voz. No te saco de mi mente, aunque lo intente. Apareces pero luego tan ausente. Ya no puedo estar así, si ya entendí que te perdí. Dime que no es cierto, dime que no es cierto. Más fácil desaparecer. Y es que no quería explicártelo sin entender. Yo no sé cómo pasó, se me acabó. Me di cuenta tarde y te pido perdón. Ahora tengo miedo de volverte a ver. No sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Ya no puede ser, pero es que te vas y no dices adiós. Pasando días más y un mensaje de voz. No te saco de mi mente, aunque lo intente. Apareces pero luego tan ausente. Y ya no puedo estar así, si ya entendí que te perdí. Yeah, yo sé que es cierto, pero lo siento, pero lo siento. Se terminó. Antes decíamos que tú eras para siempre y se terminó. Y es que lo siento. Buscando solución, ya se me acabó el tiempo. Desorbitado yendo sin dirección. Yeah, te me vas y no dices adiós. Pasando días más y un mensaje de voz. No te saco de mi mente, aunque lo intente. Apareces pero luego tan ausente. Y ya no puedo estar así, si entendí que te perdí. Yeah, no me arrepiento, pero lo siento. Lo siento. Se terminó. Antes decíamos que tú eras para siempre y se terminó. ¿Qué pasó con el amor que tanto me prometiste?